Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la emisión número 43 de este programa. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando esta producción de la Universidad Intercultural de Chiapas y también a descargar el podcast que se publica en la red social Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz y nos pueden escuchar también los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xauipac, Radio Comunitaria, a través de www.xauipac.webnode.mx. Y a las 11 en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Se retransmite los viernes a las 20 horas, lunes a las 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, por Facebook Live Tucurú Zapichu o por Radio Wimpats.radio12345.com. Saludo a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. En esta emisión tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, en la que presentamos la 38ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral en la UNICH. Se entrevistó a Cristian Uriel Gómez Gómez y a Fernando Gabriel López López, estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura, en la sede central de la UNICH, quienes nos platican sobre el evento de prácticas alimentarias Resistir para no morir, coordinado por la academia de esta licenciatura y que se llevó a cabo en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. La semana pasada se informó sobre el 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, Interculturalidad, Patrimonio Biocultural y Experiencias Turísticas Comunitarias y Primera Jornada de Turismo Comunitario en Colima, que se llevó a cabo del 6 al 11 de octubre en el Pueblo Mágico de Comala, en Colima, en donde participaron académicas y académicos de distintas universidades de México y de Costa Rica. Entre algunas de ellas, las Universidades Interculturales de Colima, Chiapas y Quintana Roo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy tenemos una entrevista realizada a doña Juanita, cocinera tradicional de Canoas Manzanillo, esto como parte del trabajo de campo realizado en este congreso. En la sección CLUM continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Chuj, Tzotzil y Lacandón, sobre las reformas el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Recordemos algunas efemérides en esta semana. 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético. 23 de octubre, Día de la Médica del Médico desde 1937. Cada 23 de octubre en México se celebra el Día del Médico. En especial felicitamos a médicas y médicos que son docentes en la Licenciatura en Médico Cirujano de la UNICH. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y Día Internacional contra el Cambio Climático. 26 de octubre, Día de la Visibilidad Intersexual. Los invito a quedarse escuchando una producción sobre el Día Mundial del Ahorro Energético y posteriormente la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. En octubre también tenemos el Día Mundial del Ahorro de Energía. El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. El origen de este día se encuentra en la iniciativa del Foro Energético Mundial, World Energy Forum, para promover el acceso universal a la energía. La primera celebración fue en 2012, en el día inaugural del World Energy Forum en Dubái, celebrando intencionalmente y respaldado por una gran cantidad de países, su objetivo es garantizar el acceso de energía accesible, fiable y moderna para todos en 2030. Destacando el papel fundamental que desempeña la energía en impulsar el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. Para Los Colores de la Voz, yo soy Miguel Ángel Ramos. Hola, ¿qué tal a todas las y los radioescuchas de la UNICH y a lo largo del territorio chiapaneco que nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Esta emisión la queremos dedicar a la reflexión y visibilización de la enfermedad del cáncer de mama y sus cuidados. Una enfermedad que además de afectar a miles de mujeres en México y Chiapas, implica también desafíos múltiples en torno a los diagnósticos oportunos, accesos a la salud y tratamientos dignos. Si le sumamos a ello, un tema que a veces es poco nombrado son los cuidados necesarios para atender una enfermedad que puede ser crónica, prolongada y alta en costos tanto de salud privada como pública. Según el INEGI, en las estadísticas que publica cada año en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cáncer de mama representó el 1% del total de las muertes del país y fue la primera causa entre las defunciones por tumores malignos. En el 2024, Chiapas ocupó el tercer lugar con menos muertes por cáncer y en 2025 descendió al cuarto lugar, es decir, se registraron más defunciones por cáncer de mama en el estado. Si bien sigue permaneciendo entre los estados con menos defunciones por cáncer de mama dentro del país, sí es una problemática que afecta tanto a quienes lo padecen como a las familias y a las economías locales. Puesto que, como menciona la ENASIC 2021, 7 de cada 10 personas que cuidan son mujeres. Madres, hermanas, esposas o hijas son las principales encargadas de otorgar cuidados. Entonces, es muy probable que las mujeres que padecen cáncer de mama pues también requieran cuidados por tratamientos, cirugías o secuelas de los medicamentos. Entonces, serán cuidadas por otras mujeres o bien, además de requerir cuidados, deben de ejercer cuidados hacia otras personas dependientes como infancias, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Sostenemos entonces y observamos que las mujeres que padezcan cáncer alguna vez en su vida entre los 20 a 70 años, no solo van a requerir cuidados, seguramente brindados por otras mujeres, sino que probablemente no podrán pausar sus labores de cuidado, sobre todo aquellas que no son remuneradas y que se dan dentro de las dinámicas familiares. Vemos entonces que las llamadas crisis de cuidados se expresan de diferente manera dadas las condiciones de género, salud, clase social y territorio. En el caso de Chiapas particularmente, observamos la configuración de una precarización de las mujeres con cáncer, pero también de las cuidadoras de mujeres con cáncer y al mismo tiempo de las mujeres con cáncer que son cuidadoras. Por ello apostamos no solo a la necesidad de un modelo de cuidados que surja desde las instituciones de salud, sino también la puesta en práctica de acciones encaminadas a reconocer y ejercer los cuidados a la salud dentro de nuestras familias y comunidades. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa, los saluda Carla Flores Ballinas, los invito a quedarse escuchando el programa y a descargarlo en formato de podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, los colores de la voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como los colores de la voz. A continuación les presentamos la entrevista realizada a Cristian Uriel Gómez Gómez y Fernando Gabriel López López, estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas sobre el evento Prácticas Alimentarias, Resistir para no morir, coordinado por la academia de esta licenciatura y que se llevó a cabo en la sede central de la UNICH en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en cabina desde las instalaciones de la UNICH con Cristian Uriel Gómez Gómez y Fernando Gabriel López López, quienes son estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura de la sede San Cristóbal de las Casas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidos. Muy buenos días. Igualmente buenos días. Pues fíjense que hace unos días, en el marco del 12 de octubre, se llevó a cabo el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, y la Academia de Lengua y Cultura, docentes y estudiantes, realizaron un evento denominado Prácticas Alimentarias, Resistir para no morir. Y pues agradecemos muchísimo aquí a los estudiantes de tercer semestre y a su coordinadora, la doctora Georgina Méndez Torres, que nos hizo la conexión para que pudieran participar en esta entrevista, a que nos compartan un poco cuál fue el propósito de este evento. Desde el nombre ya podemos ir como suponiendo de qué va. Es 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, Prácticas Alimentarias, Resistir para no morir. ¿Cuál fue el propósito de esta actividad? Bueno, más que nada, nosotros celebramos conmemoramos más que nada el Día de la Resistencia. ¿Y conmemorar qué significa? Recordar, plasmar, más que nada, sobre todo, es recordar que no solo fue, pues más que nada, en la honra de nuestros municipios, ¿no? En todo caso, nuestros pueblos originarios, nuestras raíces. Es una fecha que no celebra, pues, la conquista, sino que es un día de dignidad, más que nada. Un día que no se levanta sobre un silencio, sino que es la memoria viva de los pueblos originarios, que no se negaron a desaparecer. Aquí, pues, bueno, más que nada la temática que se tuvo el día 14 de octubre que se celebró en el CUID, pues nosotros tuvimos la oportunidad de poder presentarnos. En mi caso, fue más que nada algo poético, ¿no? Nosotros compartimos sobre la poesía de la resistencia, en todo caso, para poder dar a conocer que no solo las voces se basan a través de la lucha, sino también del arte. En este caso también tenemos que considerar muchas cosas en este entorno, porque ha llegado la conclusión, ¿no?, de que muchos lo vemos como un día más, ¿no? Pero en este caso es algo más allá que va de eso, es algo más importante que, como bien dice el tema, ¿no?, del evento, ¿no? En todo caso, nosotros nos vamos mucho a lo que es el orgullo de los pueblos originarios, bueno, de las personas que vienen de índole, pues, de la piel negra, ¿no?, en todo caso, pero no nos enfocamos tanto en la diferencia, ¿no?, sino en la interculturalidad, en que nosotros también estemos en conjunto con todos. Participamos en total, pues, la carrera de lengua y cultura, todos los semestres, organizándonos de diferentes maneras, ¿no?, como lo que es, en nuestro caso, fue arte y poesía, fueron obras de teatro con marionetas, en otro caso hicieron muestras gastronómicas, murales, collage, y eso nos da a entender que también nosotros podemos expresarnos de diferentes maneras, ¿no? Con varios temas que han pasado a lo largo del tiempo, como aquí mi compañero, pues, Cristian, ¿no?, explicó mucho sobre lo del zapatismo. En este caso, pues, le dejo el micrófono a él. Sí, muchas gracias. Y, pues, bueno, retomando igual lo que decía mi compañero Gabriel, ¿no?, este día, pues, es más un recordatorio, ¿no?, de aquellos pueblos, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, nuestros hermanos también de generación en generación, quienes lucharon por la libertad de quienes hoy son sus nietos, sus hijos, ¿no? Y a través de eso ha incluido muchos factores que han sido de mucha resistencia, de labores para que estos pueblos originarios sean escuchados, porque anteriormente, desde años anteriores, ¿no?, desde la conquista española, se puede decir, ¿no?, que se ha ido inculcando, ¿no?, la colonización, y a través de eso, pues, nuestros pueblos originarios no han tenido la voz que deberían tener de ser escuchados, de ser respetados y de ser una comunión dentro de esta sociedad que rige. Y como decía mi compañero Gabriel también, yo hablé del zapatismo dentro de lo que fue el año de 1994, donde la mayoría, creo que de nuestros padres, recuerdo en ese momento, ¿no?, del año 1994, el primero de enero, donde varios zapatistas tomaron el lugar de la presidencia, que hoy se conoce como el Museo de Parque Central, donde los zapatistas alzaron la voz, quemaron papeles, documentos, en forma de protesta, para así ser escuchados y oídos por el gobierno incluso. Y a través de eso, pues, queda como que una reflexión también, ¿no?, de que muchas veces para ser escuchados no solamente importa del diálogo, porque el diálogo a veces, cuando no es escuchado, la gente, el pueblo, se alza para ser escuchado, ¿no? Y como les decía también, del pueblo zapatista tuvo que levantarse en armas para ser escuchados, y a través de eso fue una masacre, igual que recordarlo, pues, a uno le llena de tristeza, de dolor, porque fue un derramo de sangre a través de esos pueblos originarios que quisieron ser escuchados por esos gobiernos, por esos hombres mestizos, quienes ellos llaman, ¿no?, para ser escuchados. Y derivadamente, pues, se fue dando, ¿no?, a lo que hoy en día, en la actualidad, el zapatismo aún se preserva dentro de más de, creo que, de 11 o 12 caracoles en distintos municipios del estado de Chiapas, cada uno regido por un comandante, ¿no? Y podemos destacar que en el ejército zapatista un punto importante fue ahí el subcomandante Marcos, ¿no?, que él fue el portavoz de estos pueblos y el que daba la noticia y el que se dio a conocer para la voz de estos pueblos zapatistas. Y en deriva fue más o menos como fue una conmemoración que tuvimos en la escuela aquí en la UNICHE. Mencionan algo que es muy importante, que es alzar la voz, visibilizar a los grupos, a la gente, también el hablar en las lenguas originarias es una manera de resistencia. Pero aquí ustedes mencionaron algo que también es como bastante importante, que es la resistencia a través de las actividades artísticas. Hubo poesía, hubo teatro, también hicieron unos murales. Desde su formación, ahorita están en tercer semestre, en la licenciatura en Lengua y Cultura. ¿Qué reflexión les deja, qué aporte les deja participar en estas actividades? Bueno, más que nada a nosotros nos deja mucha reflexión, ¿no? Que es algo muy importante, ¿por qué? Porque no solo es la forma de que haya sido un acontecimiento que ha pasado y que ha transcurrido, sino que hoy en día también las luchas siguen, ¿no? En todos los aspectos, en todas las bases, inclusive hoy en día luchar es algo que todos hacemos. Inclusive el trabajo, la vida, la cotidianidad, que a final de cuentas eso es algo que nosotros como estudiantes de Lengua y Cultura hemos entendido, a través de las expresiones artísticas también. Porque no es una forma también de alzar la voz, como usted menciona, ¿no? Que las lenguas originarias son una manera de resistir, de no desaparecer, de que las tradiciones, la cultura, todo es en base a una forma general para poder entendernos más, para poder visibilizarnos más, para poder entender el significado de nuestras raíces también. En todo caso, pues igual tenemos que entender diversidad y mucha forma, ¿no? En este caso, pues podríamos entender más allá de que no solo es un concepto, sino es una forma de vida. Como bien lo explicó mi compañero Cristian, de las comunidades zapatistas hay algo que tienen una palabra muy importante que es común, que hacer todo en común, ¿no? Que hagamos las cosas en común, que vivamos las cosas en común y a final de cuentas entender eso, ¿no? El significado, el simbolismo, las expresiones culturales que nos da a entender también la universidad, así como también lo que nos han aportado también nuestros profesores en este caso. Y pues sí, retomando igual lo que dice mi compañero Gabriel, ¿no? La licenciatura de Lengua y Cultura nos deja y aporta muchas cosas, ¿no? De experiencia que quizás en un punto no conocíamos en ese instante, ¿no? Pero que a través del tiempo hemos aprendido que hay muchos factores de los cuales se han tomado en cuenta del por qué hay mucha resistencia, ¿no? Y por qué hay mucha desigualdad en estos pueblos. Una de las cosas que hemos notado y se nota inclusive en la actualidad es la discriminación hacia personas que son, por así decirlo, foráneas, ¿no? Quienes van a buscar una nueva oportunidad lejos de sus pueblos, porque tristemente hay muchas cosas que no pueden lograrse dentro de ese lugar de origen. Y pues a través de eso, como les comentaba también, pues ha sido clave también de que muchos de nuestros amigos y hermanos también indígenas, pues dejen de hablar su lengua, dejen de practicar sus culturas, inclusive olvidar sus raíces ancestrales como la vestimenta, rituales ancestrales, entre otras cosas más. Y es como que un enfoque más práctico de cómo la licenciatura de Lengua y Cultura nos permite a nosotros como estudiantes hacer que permanezca aún dentro de la actualidad la cultura y que se siga prevaleciendo a más generaciones. Pues muchas gracias a estos estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura, que son Cristian Uriel Gómez Gómez y Fernando Gabriel López López, que nos han venido a compartir desde sus reflexiones, desde su participación en este evento que tuvo lugar en días pasados en la sede central de la UNICH, Prácticas Alimentarias, Resistir para no Morir. Gracias, jóvenes. No, muchas gracias. Igualmente, gracias. Por la invitación, más que nada. Gracias también a la doctora Geo, que nos contactó para que ustedes participaran. Operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. Vamos a un pequeño corte y volvemos al tercer bloque de nuestro programa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el tercer bloque de nuestro programa. Saludo a todo el público que acaba de sintonizarnos y los invito a quedarse escuchando este programa y a descargarlo en formato de podcast que se publica en la página de Facebook @radionich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Y también en fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá y por Xauipac Radio Comunitaria a través de www.xauipac.webnode.com. MX los sábados de 10 a 11 horas y a las 11 en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Hoy tenemos una entrevista realizada a Doña Juanita, cocinera tradicional de Canoas Manzanillo, como parte del trabajo de campo realizado en el 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, Interculturalidad, Patrimonio Biocultural y Experiencias Turísticas Comunitarias y Primera Jornada de Turismo Comunitario en Colima, que se llevó a cabo del 6 al 11 de octubre en el pueblo mágico de Comala, en Colima. La entrevista fue realizada por María Gabriela López Suárez, profesora investigadora de la UNICH, con la colaboración del profesor investigador Guillermo Isaac González Rodríguez, del Tecnológico Nacional de México e Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Experiencia que usted ha tenido, cómo comenzó, le enseñó su mamá, su abuelita. Pues aprendí de mi mamá y de mi abuelita y viendo así a otras personas que vi a ver qué le van a poner. Y y ya ahí fui aprendiendo. ¿Y le gustó? Y me gusta pues la cocina. Y ya empezamos allá, primero allá en la tiendita, allá en el corredor, ahí poníamos una mesita y ahí empezamos. Y ya de ahí aquí en el corredor, de ahí hacíamos para allá. Y ahí, y ya voy haciendo mis fogones, más y más fogones también, tener ollas y ollas ahí, al fogón. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta actividad de cocinar? Pues aquí les gusta mucho, dicen que a todos les gusta, pero el pozole les gusta muchísimo. Me mandan a hacer de muchos lados, me mandan a hacer pozole. Y ahorita tengo pedidos de pozole para mañana. ¿Del seco o del normal? Normal, caldudito, sí. No, seco no. Aquí les gusta más bien caldudito. Y hay veces que me mandan a hacer rojo, pero aquí casi puro blanco. Y el menudo también es blanco. Natural todo. Y ya y ahí vamos aprendiendo. ¿Y cuáles son los platillos tradicionales de esta región? Pues que aquí, pues que carnitas de puerco, costillita, que ahí de esta colcomeca que hay aquí, también es un, con esa gané un premio con la colcomeca, con la comida esa. Y es que se da pues de aquí mismo, para que no se pierdan las tradiciones de aquí mismo. Y todo aquí. Y es de ese, hice más recetas en el libro, pero con esa receta de esa comida gané el premio. ¿El premio fue a nivel nacional? Sí, aquí en Manzanillo, dieron aquí el curso del libro. Y ya era de bienes raíces y ya gané yo el primer lugar. ¿En qué año fue? Hace qué, como 2 años, 3 años, ¿no? Hasta reciente. Y ahí participaron por muchos chefs de ahí de Manzanillo, eran muchos. Y yo gané el primer lugar. ¿Y cómo se siente con ese premio que ganó? No, pues se siente uno pues, gustoso, orgulloso de que a las personas sí les gustó la comida. Y pues uno se siente a gusto. Y luego a mí me gusta el que viene, comen y a comer. Eso es mi mi gusto. Comen y yo estoy más a gusto. Y esta labor de cocinar, de hacer alimentos, de preparar alimentos, ¿lo sigue su familia o usted tiene más, digamos, estudiantes, por decirlo así, de su familia que sigan con esta tradición? Tengo una hermana nomás que le gusta la comida, pues así, y a veces también la mandan a hacer comidas a una hermana. Y de mis hijos, pues nomás tengo dos. Y mi hija, pues esa, cuando viene es cuando me ayuda aquí, pero a veces también me dice, dígame cómo esto y esto, ya le digo, y porque a los amigos les hace comidas también y así, que en el trabajo. En el trabajo ella y a veces dice, no sé esta comida, y ya me dice, dígame qué le voy a poner. Y ya les paso la receta. ¿Y usted tiene alguna receta que sea como muy familiar, esas que se van heredando de las abuelitas, de las mamás, que sea como solamente de su familia? Sí, como pues el pozole, las costillitas, los tamales, porque también vendo tamales. ¿Tamalitos de qué son? De puerco y de rajas y de pollo. ¿Salados todos? Uh-huh. Uh-huh. Y también los martes, es el martes tamalero. Martes tamalero. Sí, ahí tengo ahí en la... Sí, dicen ayer. Martes y otros dicen domingos nada más. Domingo, sábado y domingo. El domingo nomás el menudo en la mañana. ¿Que ha de acabar rápido? Sí, o apartado las noches, ya me hablan por teléfono. ¿Por pedido? Me apartan. Ya la mañana nomás saco la olla y a repartir y ya se acabó. Sí. Sí, y también vendemos allá a la entrada un mercadito que está allá, que dice... A lo mejor ahí pasaron, ahí lo vieron, uno sí. Que está así abajo, que tiene mesas ahí también vendemos. ¿Hacen venta, pero todos los días o solo los fines de semana? El domingo. Y allí iba a una señora a venderme el menudo allá, y yo aquí. Por eso mismo, porque tengo que seguir poniendo el pozole, poniendo eso, no, si me voy para allá, pues acá quien me va a hacer que sea. Sí. Y eso solamente yo. Sí, pero... Y ya mis cocineros me ayudan, ni tengo quien me ayude. Sí, eso vemos que tiene bastantes personas aquí que están apoyando. Y ya, sí, cuando me mandan a hacerlo, porque yo no vendo así desayunos. Nomás cuando yo les digo, sí les preparo, porque a mí me avisan. Y ya les preparo. Y ya busco quien me ayude, porque yo sola no. Sí. Oiga, doña Juanita, ya para cerrar esta plática... ¿Considera usted que esto de la gastronomía, de los platillos que son de las regiones, es importante que se sigan preservando, que se sigan pues enseñando y que los sigamos conociendo y probando? Sí, y probando, sí, es que no debe de quedarse ya, que sigan a otras personas, sí, enseñando, para que no se acabe, que no se acabe la comida. ¿Y qué mensaje le daría a las jóvenes, a los jóvenes que ya ve que ahorita pues ya van cambiando sus formas de comer, ya les gustan otras cosas? Sí, ya todo esto de aquí ya no comen, que los nopales, que como eso que le digo, la colcomeca, todo eso que hay aquí, cosas como quelites, todo eso no lo comen ya, y uno aquí todavía... esas cosas. ¿Y qué mensaje le daría a estas nuevas generaciones, a las juventudes? Pues que se animen a probar las comidas para que también ellos sepan lo que comían antes, los papás, los abuelitos de antes, cómo comía uno antes, para que ellos prueben y que siempre den... que deben los sabores que había antes, no más pues como lo de ahorita, lo fácil, que salchichas, que eso y eso, y que aprendan los jóvenes a que coman tortillas hechas a mano y todo eso, que un taco con queso, como decían, un machito antes, que todo eso que es bueno, y que los jóvenes lo coman, y para que no dejen esa tradiciones de antes, que los jóvenes coman eso. Pues aquí estuvimos con la señora Juana. La señora Juana, conocida como Doña Juanita, que es una de las cocineras tradicionales de... Canoas. De Canoas. Canoas. Pues gracias, Doña Juanita. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos al cuarto y último bloque de nuestro programa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Miloshuke Ansetik Viniketik. Continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Chuj, Tzotzil y Lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Comasanil Achchonga México on, Yuhualios Dachan, Ak Yignabi Constitución, Pachtilcial, Pachaikalankiko, Aung Chongabil, Aikin Tilal, Yedepki Anima, Chok Chongabil, Dahunchab Chabil Yignabil, Dachanko Constitución, Tik Chi, Keto Aung Anima Untik, Aikin Tilal, Aikalankiko, Dai, Ana Aipashialan Yik, Hunchonga México Tik Tayon, Ana Skohtakeh Pashi, Keto Hunchonga México Tik, Toyichna vilka aun chonga aikin tilaltik tai. Ana, si alcan pasht ay, que to ayalan yig epish ish, ayin tilal yet pasht epish ish, ik ish chok chonga pil. Ana, van spokan pasht, pach ayalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal yet pasht ep kit anima ayalan yig op. Ahun ak yig na vil tik shi, que to aykun makan nab enal, yig estado shi, que to yobalil olpo andawat, Kun pah aikalan kiko yet pah sialan kumol van kopa ichaish molans pa et komam kichan pekatasho. Yuhtoko masanil achchonga Mexico on. Ohta kehel, kun tsang akol nab il tik, aida hun shab il yig nab il yig constitucion tik. Sitatoman e ohta keh, Sayeyila Dajun Shoshnavilspi go.mx/impi. Yuhualios Dajun Spatil Kaibu Malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. México Utikta Jototi. Miumo Undo Utan Do México Grande. Pajar Mukultik Pisiltik Taslumsk Inal México. Koli Yal Butik Tiach Mantalbun. Sventa ich el tamu, akbiltah lumaltik, shiuk parajetik, slumal batzivinik ansetik, shiuk livinik ansetik, Afrika toos lumalik, hech lisha oyik tah lumaltik, jali afromexicanos vike. Tashchival artículo tamantalbun, tashal, tiyun oyok ich el tamu, li batzik chiel kopohel. Hech, tashich tael tanael, tishunul lumaltik, tiyun haois lekil talel kushlehal, hechtok, Ti oyuk yich el tamu ansetik Afrika toos lumalik jali afromexicanos vike lishanakalik ta kosilaltik hech yun tabiluk ta nael stalel shkushlehal ololetik shchu kerem sebetik timantalbun hatashak ta nael tiak oyich pasel chunel taskunul lumaltik ti yich el tamu skotol chiel kopohel ti jamal kayeklo ildik ta kototik shchu skotol paraje etik Yun Butik, México Butik, Tascotortik. Miumbo Undo Ustian Do México Grande. Melel Pajar Mukultik Pisiltik Taslumskinal México. Otkinolich el Tamu, Tealvil Taschival Artículo Tamantalbun. Lo tagok.mx/impi. Universidad Intercultural Tachiapas. Artonesho México Hon. Yanis kaak bayo atu manta pichuya junin tu yak baki soy ti ukahar hachmini yebo sur. Ahera sipta pich artículo segundo atitaro kuyak kukeota ik kustar ich ik kahar. Shane kukeota a ich urumin mexico yap ukahar hachmini yeshan utukur. Kuyake shane ahush kikiri hachmini yebo sur. Kutsabero utanso kuso. Uki kustar ichu kahar yeshan uso yiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahuts urid ahe ruma yan yirik biktabar kabin beyanek kiruhats aver uso yiru kustar ukaharo hachmunik yehebos ur. Sok yiko tanu yuba utan. Agueresh atonesho mexikon. Ete ba seban ti uso yir akustar ich ahe yahuna ich artículo segundo. Oken ire ich. go.mx/impi, Universidad Intercultural de Chiapas. Gias Magi, Anki Arramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. La hierba de la ortiga es bueno para la anemia. Se pone el agua, una porción de agua de 2 litros. Se le pone dos ramitas, se pone el agua a hervir, cuando ya empieza a hervir, y se le pone las dos ramitas de la ortiga, y ya se deja enfriar y se toma como uso de agua. Eso sirve para controlar la anemia, que uno tiene la anemia. Si en caso de que haya una reacción en el cuerpo, porque muchos tienen una reacción, dolor de cabeza, como querer vomitar, pues se suspende. Pero si no, se sigue consumiendo ese té y se controla la anemia. Pues eso lo puedes encontrar en el campo. Pues muchos no lo conocemos, pero de mi parte sí lo conozco. Entonces, yo le he recomendado a muchas personas de ese té de ortiga para la anemia. ¿Por qué? Porque ese trae muchos beneficios, esa planta, y se encuentra en el campo, cualquier lugar lo pueden encontrar. La hierbita esa. En el campo se encuentra, ahorita en esta temporada, pues hay muchísimo por todos lados, lo puedes encontrar, pero muchos no lo conocemos. Curaban los abuelitos anteriormente con eso. ¿Por qué? Porque son naturales, son efectivas los tés. Hoy en día ya no se curan, pero anteriormente sí se curaban con eso. Como un coraje, se curaba con la hierba de ajenjo, con la planta del tepozal, que es la raíz de la altamisa, la raíz de una hierba, una plantita que se llama San Nicolás, y la ruda. Esas y unas cuatro cáscaras y hojas de tomate, se le pone a hervir eso, y el estafiate. Eso es muy efectivo para un coraje, un sentimiento. Agradecemos la participación de la señora Enedina Ramírez López de la comunidad de El Capulín, San Miguel del Centro. Esta es una investigación de Araceli Ramírez para el programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Agradecemos a todo el público por sintonizar este programa. También un agradecimiento muy especial al equipo de producción del programa y a la XCRA Radio Chiapas, XECOPA La Voz de los Vientos en Copainalá, Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, Veritas Medios Global, Radio Tucuruza Pichu Tucurito de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Carla Flores Ballinas. Hasta la siguiente semana. Esto fue Los colores de la voz. Ocola Valik de la Way Xtojontes Gunil Copetic. Ayahuayo Tixanta Yankana. Chanto Bonita. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.